Porque los recreativistas estamos hoy todo el mundo muy, muy contentos, ¿no? Contentísimo, porque esto no es fruto de la casualidad. En el día de ayer, otra vez, el recre... Fíjate lo que cambian las cosas, ¿no? El entrenador que no deja de pegar tirito en rueda de prensa, y yo como las escucho todas, pues también le respondo, ¿no? Dice, nosotros dominamos lo que algunos no entienden. Nadie tiene la obligación de entender. Usted sí que es entrenador. Bastaría más que estuviéramos en manos de alguien que no entiende. Yo no tengo por qué entender. Ni Julio tampoco tiene por qué entender. O usted sabe por una multa. Pues el código de circulación y civil, pues se lo sabe el amigo Julio, que es policía. Bueno, no. Usted sabe de tirar una ráfaga de 2.000 fotos por segundo. No. Pedro tampoco, pero se la compra automática, que es listo, y lo hace todo el tirón. ¿Verdad o no? Manual, tanto no da ardeo, tan rápido. No. Si tuviera ardeo, no vean. 60 como máximo. 60 como máximo por segundo. Por segundo. Fíjate. Que no está mal. Fíjate. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Miguel. Con que haga una nada más como lo que ha hecho esta semana. ¡Oh, qué espectáculo! Esa foto es increíble, es espectáculo. Seguro que todo el mundo la ha visto porque ha rulado por las redes sociales. Sí, la pero foto de Pedro es un crack, pero espérate, que lo hizo desde los Artur colombinos, que nadie lo veía. Ya te digo yo que la altura que tiene es mortal. Esa foto rebosa nubensismo y recreativismo. Totalmente. Es espectacular. Totalmente. Wow. Preciosa totalmente. La foto. Bien, pues... tanto como... dice el míster ese tipo de cosas y demás, ¿no? Míster hace lo que debe, hombre. Me gustó mucho la entrevista que le hicieron al entrenador, en la cual salía el paso sobre Óscar Carazo, ¿no? Que Óscar Carazo es el que hacía los fichajes, y al final de la entrevista dice, yo sugiero a Óscar Carazo y Óscar Carazo lo gestiona. O sea, la plantilla la ha hecho José María Salmerón, ténganlo claro. Y Carazo lo que ha hecho ha sido pasarse del presupuesto, ¿eh? Luego hay algún que otro personaje que siempre está casado con el poder, aliado con el poder. Café y tostá, señores, café y tostá. Y él se arrima. Café y tostá, ¿eh? Ya está, no más. Con café y tostá se conforma. Bien, pues automáticamente defiende absolutamente todo. Pero claro, a cambio de criticar a los que están trabajando por el recre, ¿no? Que es criticar... y levantar bulos de que el Recre va a tener 700.000 euros de presupuesto el año que viene. Cosa que José María Salmerón, cosa que le honra, a pesar de haber estado inclinado a los que no debería de estar inclinado, pero le honra decir que ni ha escuchado al alcalde ni ha escuchado al consejo hablar de presupuesto para el año que viene, de 700.000 euros. En definitiva, aquí cada uno se quiere llevar el gato al agua. Y aquí lo que importa es lo deportivo. Siempre dije, Julio, tú que vienes aquí desde hace tiempo, sí, que el éxito deportivo es el camino más corto para llegar a la estabilidad para el club. Algunos se reían. Muchos se reían. Pero porque yo no tengo bandera con color político. Es, simplemente hay que tirar un poco de cordura. ¿Qué es más fácil? ¿Que venga alguien y ponga 20 millones de euros? ¿O que entrar en la Liga de Fútbol Profesional? Y generarlo. Y generarlo. Claro. Pues lo normal es entrar, ¿no? Claro. Yo no he dicho que sea el camino más fácil. Yo digo que es el camino más corto. Posiblemente el camino más corto tenga más piedra, pero es el camino más corto. Claro. Lo deportivo. Y en lo deportivo es... creo, pienso, estoy convencido que ese es lo que nos tenemos que centrar. La guerra o las guerrillas, entre guerras y demás, yo creo que eso hay que olvidarlo todo. Pero olvidarlo absolutamente todo, ¿vale? Olvidarlo absolutamente todo. En fin. Pues sí, la verdad que sí. Además, yo creo que es un pensamiento muy sensato, ¿no?, lo que estás diciendo. Y hablando del partido de esta semana, Miguel, ¿dónde vamos a retransmitir el partido esta semana? Yo voy a retransmitir el partido desde tu palco. ¿Ah, sí? Sí, bueno, lo que ayer hablamos... y eres bienvenido. Yo ya estoy cansado desde que del Consejo de Administración del Recre no arreglen la problemática en la cual presenté mis quejas hace mucho tiempo. ¿Han hecho oídos sordos? Sí, ha hecho oídos sordos. Sí, y el silencio por bandera y el silencio para todo aquel que piensa que yo con el consejo estoy casado, que va, para nada, fíjense, ¿no?, cómo me tratan, que tengo problemas de avería y tengo problemas de algún inquilino que se toma otras atribuciones y a mí no me arreglan el problema. ¿No me arreglan el problema? Parece que estoy en la época de Pablo Comas. ¿No arreglan el problema? Pues me voy al palco de mi amigo Julio, de mi amigo Pepe Borrego, de mi amigo David Boris. ¿Tendré palco para ir a radiar? Además, unos al lado de otros. Uno al lado de otro. Con los muebles va haciendo gala de su nombre. ¿Eh, Julio? En fin. Y como no lo arreglan, pues me tendré que ir al palco de alguno de mis amigos. ¿Vale? ¿Sabes? A ver si... O sea, aquí ni Carlos Gita ni Manolo Zambrano estarán moviendo un dedo con la problemática. Eso es responsabilidad de ellos, desde luego. Totalmente. Y ahora que mandan, dime tú a mí. Son los que tienen que gestionarlo. Es decir, sigo vetado por la plantilla y por el entrenador. Solo le comuniqué, tanto al presidente como al gerente, Carlos Gita, solo le comuniqué que le preguntaran al entrenador si me iba a responder a mis preguntas, y escribí un mensajito el otro día diciendo: no necesito vuestra respuesta, no la necesito, ¿vale? Porque para silencio y que yo pueda alimentar a otros, buitres agoreros o carroñeros, pues no alimento a nadie, no pregunto y punto. No pasa nada, sin problema. Pero que todo el mundo sepa que ante la problemática doble o triple que tengo yo, a mí el Consejo de Administración no me lo arregla. Y si no me lo arregla, pues por aquí lo cuento. Manolo Zambrano y Carlos Gita saben de eso. Se tocan el forro de los bolsillos con mi problemática. Ya está. Yo no digo que sean buenos, que sean malos, que sean regulares. Yo digo que no están moviendo un dedo. Y si están moviendo un dedo, no me lo cuentan. Y si no me lo cuentan, pues yo interpreto. Y ahora no hay excusa. Ahora no está Eurosamo. Ahora es el Consejo de Administración del Recre. Por eso digo que yo me voy a tu palco y vamos a hablar de lo deportivo. Me parece bien. Ya está, porque es el camino más corto para la estabilidad del club. ¿Sí o sí, Pedro? Claro, por supuesto. Ya está, y punto. Por supuesto que sí. No hay más, ¿verdad? Claro que sí. Algunos comen y callan. Hay que ver, qué morro. Madre mía. Bueno, ¿te crees la situación del Recre o no, Pedro? Hombre, muy ilusionante. A esta altura, después de la primera parte de la liga, que fue un poquillo... entre la parte deportiva que no fue bien, la parte económica que tampoco fue peor todavía, y ahora mismo está 8 jornadas, me parece que llevan, sin perder. Yo creo que están ilusionando a todo el mundo. El domingo yo espero un llenazo allí en el estadio. Sí, sí, sí. No hay 12, 14 mil personas, yo no sé qué tiene que hacer, claro, este equipo ya, para que vaya la gente, ¿eh? Y lo mismo también hacía falta que se gestionara alguna cosita desde el club, ¿no? Que tampoco viene mal nunca, ¿no? No. Sea algo hacia el socio, alguna entrada más a un precio más económico para llevar acompañantes o cosas como se han hecho otras veces, que yo creo que quizás es el momento, ¿no? Y a lo mejor tampoco esperar tanto hasta última hora si lí lo van a hacer para anunciarlo, que la gente lo vaya ya sabiendo y poder preparar, a lo mejor pues invitar a alguien a ir al campo, ¿no? Quillo, lo que estáis preparando vosotros, tío, ¿qué estáis haciendo, Julio? ¿Dónde? ¿Mil eventos? ¿Qué estáis haciendo? Estamos con mil cosas. Mil cosas. Cuéntame dos cositas que lo sepa pues, la audiencia. Este fin de semana ya hemos tenido algo, que tú no pudiste venir por estar para el tema de la retransmisión del partido. Y lo próximo que tenemos es en Punta Umbría, el 16 de marzo. Tenemos la comparsa Los Luceros de Subiela, que vendrá a cantar al Teatro del Mar en Punta. Uh-huh. Y después el 13 de abril, aquí en Huelva, en Casa Colón, vendrá Martínez Ares con Los Carníbales. ¿Tú ton 13? Se ha dado así la cosa. ¿Mañana qué es? 13 mismo. ¿Y martes? ¿Sí? Uy, mañana casi, 12. Casi, mañana 12. Casi. Digo, martes 13. En definitiva, el 13 de marzo y el 13 de abril, ¿no? No, 16. 16 de marzo y 13 de abril. Sí. Perfecto. 16 de marzo. Tambría y Huelva. Perfecto, pues ya está, pues vamos a ver Los Luceros del Subiela y Martínez Ares, ¿no? Exactamente. Tú ya dos butoquitas me las tendrás reservadas, ¿no? Siempre. O sea, que ahí no se falla. Y el fotógrafo oficial de WorldFM.es. Sin problema ninguno, acreditado. ¿Estáis conmigo que el camino más corto es para la estabilidad en lo deportivo? No, yo creo que sí, yo pienso que sí, que es lo más corto, incluso aunque parezca, se puede decir que es difícil... quizás también es más fácil que encontrar a un inversor que venga a poner tantísimo dinero. Uh-huh. O sea, aunque sea un camino que pueda ser largo el llegar a ese objetivo, pero sí que es verdad que creo que puede ser más fácil que lo otro. O sea, que y más ahora mismo viendo la situación en la que nos encontramos. Yo creo que tenemos que ser optimistas y disfrutar de este momento y además aprovecharnos de él, que cuando las cosas van bien, pues hay que seguir remando en esa dirección y bueno, intentar seguir sumando puntos y meternos lo antes posible ahí arriba. El otro día hablaba también con otros aficionados, amigos y demás, respecto al tema de que se han ganado los partidos y bueno, y seguimos estando quinto. Digo, pero bueno, hay que ver lo positivo de ello, de que hemos jugado con los equipos de arriba, le hemos recortado puntos a esos equipos, y los otros equipos que siguen manteniéndose ahí o que han cambiado los puestos para subir y demás, aprovechándose también de nuestras victorias, pues bueno, después tendrán que pasar por lo que hemos pasado nosotros ahora y también algunos de ellos tienen que enfrentarse con nosotros. Así que yo creo que es muy positivo, aunque nos veamos en el quinto puesto ahora mismo, creo que es algo circunstancial y que si las cosas se siguen dando como hasta ahora, más pronto que tarde estaremos metidos ahí en los puestos de liguilla. Yo, Miguel, llevo años diciendo que la solución del Recreativo pasa sin ninguna duda por ascender, por ascender a segunda. Eso es clave, ¿no?, para que se solucione un poco. Si ya incluso en segunda es complicado el tema, pues en segunda B, ¿qué te voy a contar, no? Es que lo estamos viviendo. Segunda B es la muerte, vamos, casi. Estamos subsistiendo como podemos. Llevamos unos años en los que yo creo que los recreativistas hemos estado hundidos moralmente. Yo por lo menos me he sentido así, vamos, en todos los aspectos, en el aspecto uh-huh. institucional, por supuesto. El deportivo tampoco ha acompañado estos años porque hemos estado sufriendo muchísimo, salvándonos prácticamente en la última jornada. Y bueno, pues ahora parece que estamos viendo un poquito la luz en ambos aspectos, ¿no? Tanto en lo institucional. Esta semana hemos tenido la buena noticia de que yo creo que es una buena noticia de la rescisión del contrato con Eurosamó, y encima los deportivos nos está acompañando. Entonces, bueno, pues creo que después de todo el tiempo que llevamos los recreativistas sufriendo, yo creo que nos merecíamos ver un poquito de luz y disfrutar un poquito, ¿no? Tenemos una luz, pero un foco grande. Vamos, ¿no? estamos candilados ahora mismo. Uf, madre mía. Ahí lo importante es que la pelotita siga entrando. Y la fortuna nos está acompañando, ¿eh? De momento está entrando. Eso por lo menos lo tenemos de nuestra parte. Y tampoco estamos tirando la campana al vuelo, por lo menos por dos o tres partidos. Es muy ilusionante ahora mismo la trayectoria Recreativo. Fíjate, pero... si es ilusionante que, por ejemplo, lo hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? El Ibiza, de ganar la Ibiza, prácticamente se van a quedar claro, cuatro puestos para cinco equipos. Lo mismo que se lo hicimos al Murcia. Que sí, también sí. Abrimos un trecho grande al Murcia. El Murcia ya no se recupera, ¿eh? Ya casi eso que está diciendo, ya casi que está, ¿no? Porque ahora mismo también le llevamos seis puntos a ellos. Lo que pasa es que, bueno, pero que tenemos que enfrentamiento directo directamente con ellos. Entonces es dejar ya ahí un salto de nueve puntos. O sea que... ¿Tú qué irías antes, a un sendero o al partido? Hombre, yo por supuesto al partido. Hombre, no hay duda, ¿no? No sé, yo por si alguien ahora que está de moda los senderos, de quiere ir a un sendero antes que al partido. Que el sendero puede ir cualquier día, el partido es ese nada más. Claro, normal. Y además tendría que llevarse palo y cosas de esas, no. Además, sí, pero... yo creo que además, aprovechando el momento en el que estamos, ¿por qué no podíamos animar un poquito más a la gente otra vez recordando esos goles, no, Miguel? Yo creo que... Si tú me pones menos con los compromisos, ¿ahora no, qué quieres? No, ¿los goles? Tú sabes que a mí me gusta ponerte a prueba y venga, a ver si tú estás preparado o no para este tipo de cosas. Entonces, espérate, déjamelo buscar, ¿va? Venga, búscalo, que yo creo que nos animamos con ellos también. Y seguro que hasta lo tienes tú. Pues seguro. Pues sí lo tengo. Son 10 minutos. No, me equivoqué en el gol, al final corrijo. Peor equivocación tiene que un tío que escriba y esté sentado delante de una mesa sea capaz de dar de titular a un tío que está sancionado, ¿no? Eso sí que tiene más delito, ¿verdad? Tú que has trabajado en periódico, eso es más complicado, ¿no? Es complicado. Eso es copy y pega. Se puede dar algún lazo, ¿no? Se puede dar algún lazo también, ¿no? Por un lazo de 24 horas. Hombre, fue un lazo de 7 segundos. Lo digo porque algunos estarán riendo, pero bueno, es motivo de alegría. Yo creo que desde ya hay que empezar a hacer un llamamiento y movilizar a la gente para ir al Colombino, ¿no? ¿O no? Yo creo que se lo va a hacer, por lo menos este domingo. Más no puede pasar. El entrenador ha dado la tecla, el entrenador mantiene el guión de la tecla que empieza a sonar, que empieza no, que ya lleva tiempo sonando. Aquí no hay que quitar mérito. los futbolistas están dando el do de pecho, están rindiendo, creo que todavía al máximo, ¿no? Creo que todavía pueden dar un poquito más, y si no pueden dar, hay que provocar que lo den. Estamos teniendo una dinámica con la que teníamos, el Recreativo tiene que meterse entre los cuatro primeros, que tampoco estamos haciendo nada en otro mundo, pero lógicamente venimos de tantas penurias pasadas que ahora mismo estamos disfrutando, y yo el primero, que estamos disfrutando. Pues los proyectos a priori también pueden ser apuestas económicas fuertes y que se te caiga en el primer tercio de liga, ¿vale? Sino que me pregunte, por ejemplo, al Murcia, ¿no? O al Melilla, que se está viniendo, ahora va segundo, pero bueno, tampoco ahora con la venta de Yacín, a ver cómo reacciona también, ¿no? Acompaña el horario, que yo creo que a las 12 de la mañana... Hombre, yo no sé, igual tú prefieres irte a un sendero que ir a ver el partido de recre, ¿no? Pero a las 12 de la mañana yo creo que un partido bueno, ¿no? El recre lo primero. El recre lo primero, ¿no? ¿Qué le dirías tú para convencer a alguien que no fuera un sendero y fuera a ver el partido del recre? ¿Cómo lo convencerías tú? Porque una cosa de Huelva, tal como va ahora mismo Recreativo, la gente que están entusiasmada, las redes sociales hierven. El sendero siempre va a estar ahí. El sendero va a estar ahí siempre. El partido pasa el domingo y ya no va más. Va a estar más descansado, ¿no? Tampoco tiene que andar tanto. Claro. Y yo creo que es la mejor apuesta. La puede hacer entre semanas, que hay menos gente y lo más tuyo el sendero. ¿Tú cómo convencerías a alguien que quiera hacer un sendero y que no vaya al partido, Javi? Yo lo tengo claro, Miguel. Es que para mí el sendero de gloria va a ser domingo cuando le ganemos a Ibiza. ¿A que sí? Ese va a ser sendero de gloria. Claro, fíjate tú. Yo creo, Miguel, que el mejor llamamiento que la racha que lleva el equipo, lo que hizo el equipo ayer de ganar 1-5 en un campo como el de Lucán Murcia, con la clasificación como está el Lucán Murcia, como estaba, y que el Recre vaya allí, gane 1-5, que es dar un golpe encima de la mesa, en toda regla, yo creo que es mejor llamamiento que ese para... No te voy a decir llenar, porque llenar va a ser muy difícil, pero para que se vea una buena entrada el domingo, la mejor de la temporada, yo diría. Yo creo que está todo puesto, vamos, para que sea así. Uh-huh. Obviamente, desde el Consejo, pues sí, se puede pegar un pequeño empujoncito para... Tú no le mandes mucho trabajo al Consejo, no vaya a ser que en un momento dado, tú déjalo tranquilito, porque a mí no me mande trabajo, a ver si me soluciona el problema a mí también, ¿sabes? Déjate. Damos ideas, que creemos que pueden ser positivas. Venga, pues dale. De todas formas, yo sí quería decir una cosa al respecto, Miguel. Ya son tres, tu tiempo de... Sí, hombre. Siempre que se lanzan iniciativas de este tipo, ¿no? Para intentar llenar el campo, que vaya más gente, que se regalan entradas o que se ponen entradas baratas, siempre en redes sociales siempre hay comentarios, muchos, ¿no? Yo veo muchos comentarios de gente que lo critica, ¿no? Yo apuesto, perdona, por lo que he dicho antes, yo apuesto porque las entradas sean al socio, para los socios, que son los sufridores. Que el socio sea el que decida, pues bueno, pues yo voy a sacar dos entradas a un precio quizás más económico, o que me regalen una entrada, lo que sea, y ahora yo se la doy a quien yo quiera y que sepa que va a venir. Y si no tengo a nadie que vaya a venir, pues seguro que no voy a ir a buscar la entrada. Está claro. De la otra manera, pues eso es verdad, que si empiezas a dar las puertas al sitio, al final se quedan en los cajones, que no... Eso es lo ideal, pero a mí lo que sí me da un poco de coraje es leer los comentarios de la gente que... Ah, porque yo pago mi carnet o pago mi entrada, no sé qué, y ahora la regalan. Yo te digo una cosa, Miguel, o sea, yo puedo llegar a entender esa crítica, la puedo entender, ¿no? ¿Tiene pagado el carnet ya? ¿Quién, yo? Por supuesto. No. A ver, ¿tiene amortizado el carnet ya? Sí. Que, ¿está amortizado? No, no he hecho la cuenta, pero el carnet, desde luego, quien se lo saca lo amortiza, pero, vale. Pero por supuesto no, yo que por sí. Saberlo, no, por al final, sí. No sé si a esta altura de la temporada está ya amortizado, no lo sé porque no he hecho la cuenta, uh-huh. Pero vamos, que el carnet se amortiza, eso no hay cabe duda. Yo creo que si hicieras una encuesta, lo que tú estás diciendo, preguntándole al socio si está de acuerdo en quizás regalar esas entradas y demás, aunque tú hayas pagado tu carnet, sabiendo que ese regalo, que esa acción es para que se sume y para intentar pues aportar y que el equipo siga... ganando partidos y que las cosas vayan como todos queremos que vaya, pues la mayoría estaríamos de acuerdo. Yo soy socio y a mí no me importa, nunca me han importado este tipo de acciones, porque pienso que van en beneficio. Pero tú eres buena gente, me va a dar un sitio allí para radiar domingo, que arriba no tengo luz. Sí, pero que a mí me cuesta el dinero igual que a cualquiera y bueno, y demás, pues yo además estoy en una de las zonas que pues es de las zonas caras del estadio y pues igual que lo dice uno, bueno, cada uno aporta lo que quiera aportar, pero que no me importa que si tienen que regalar 1000 entradas, pues que las regalen, porque sé que es beneficioso para el equipo, entonces todo lo que sea beneficioso para el equipo, bien hecho está. Yo creo que si preguntáramos a los socios, habrá quien diga que no, porque hay mucha gente, como, como bien dices tú, que a través de redes sociales y demás expresan este, este extremo, pero yo creo que ganaríamos más los que estamos a favor de hacer este tipo de cosas que los que no. Hombre, yo tengo... Lo que pasa es que siempre parece que, perdona, parece que siempre se dan más a ver los que hablan negativamente de las cosas, son los que siempre suelen salir a hablar, porque para el bien muchas veces nos callamos la boca, dejamos estar y demás, pero para decir cosas malas siempre hay más gente. Yo me voy a salir dispuesta... del Twitter es inaguantable, eso es lo más aburrido del planeta. Lo carga el diablo, Miguel. ¿Eh? Eso es increíble, eso lo del Twitter es... Sí, yo lo que... Las redes sociales son así. Tiene gente a favor y tiene gente en contra y... Pero una cosa es que te llamen sinvergüenza, no, que te... No, entonces la falta de respeto no... Entiendo, no. Yo lo que quería decir a este respecto, Miguel, es que yo cuando estoy en el Colombino, a mí me encanta ver un Colombino lleno. Pero tú te pones muy rojo, un Colombino te pone muy rojo, tú. Hombre, yo me pongo... Tú te sofocas mucho. Claro, porque yo estoy en el show, Miguel. No, lo que te quiero decir es que yo estoy en el Colombino y yo entre un Colombino, a las 12 de la mañana. Entre un Colombino con una media entrada, un Colombino lleno, yo creo que todos coincidimos en que nos gusta más un Colombino lleno. Y a mí, personalmente, me da exactamente igual si el que tengo al lado ha pagado entrada, si se la han regalado, si la han invitado, si se ha colado, me da igual. Me da igual. Yo prefiero un Colombino lleno. Yo sé que yo pago mi carnet y punto. Y me da igual lo que haya hecho el que está al lado. Lo importante es que esté allí apoyando y sumando. Yo creo que de todas maneras siempre es más efectivo el hecho de lo que ella ha dicho, de que a lo mejor a ti te den dos entradas, a mí me den dos entradas, porque nosotros mismos siempre, somos los que nos vamos a encargar de buscar a esas dos personas. Enfocado que al socio. Es un premio para el socio, creo yo. Y el socio seguro, tú te encargas de dos, él de dos, yo de otros dos, y de esa manera sí logramos llenar el estadio. Ahora sí decimos, no hay entradas aquí, voy a buscarlas. Se buscan, ahora no voy. Ahora sí, el socio se preocupa de dos personas por socio, o una persona, lo que te quieran dar, al final ese va. Ese va, y yo creo que es más efectivo que regalarlas en cualquier otro sitio, porque cada uno se encarga de llevar a su acompañante. Entonces yo creo que es más fácil y se ve mayor el resultado al final, se ve mucha más gente en el estadio. Aquí hay un oyente que dice, hola, yo soy socio y prefiero ver el Colombino lleno aunque regalen entrada. Lo primero es el recreativo. Saludos de Juan. Está en la misma sintonía que nosotros, claro, nosotros estamos igual. Somos los dos socios y opinamos lo mismo. Por eso te digo que creo que al final, si se preguntara por ello, habría más socios que dirían que sí que no. Pues sí. Vamos, es mi opinión. Yo creo que la mayoría de los que sentimos al Recreativo de Huelva y queremos lo mejor para este equipo, pues vemos eso como algo positivo y nadie va a estar en contra. Todo el mundo vamos a estar de acuerdo en que ver el estadio lleno es mucho mejor que verlo a la mitad. Este domingo yo creo que sí. Por eso no hay que ir al sendero, hay que ir al Colombino. Exactamente, porque el lunes los senderos están de lujo. Los lunes, los martes. Hay menos gente además. Claro, porque el sendero es para ti solo. Te coges uno tu día de asuntos propios y te vas a tu sendero. No. Está claro, yo lo tengo claro. Si no, el sendero por la ría, si te pones de los nervios, de punta acá, una ría. Y si no, pues te vas por la tarde cuando termine el partido. Y ya está. Si no, te vas por la tarde cuando acabe el partido. Dices que no hay gente, más gente en el Colombino, si es que tiene todas las puertas cerradas. Hay que mandarle un saludito a nuestro amigo Mario Lucas Alcarajo, que nos está escuchando. ¿Eh? Y hay que mandarle un saludo. Tú no lo conoces. No, lo escuché ayer, te lo escuché. ¿Mario? Mario es un crack. Es el tío con menos vergüenza que hay. Tiene menos vergüenza que Pablo Coma. Te escuché allá hablando por la radio, pero no sé quién es. Este es un fenómeno. ¿Mario? Yo lo he invitado a que venga a la tertulia, porque ya más estoy deseando de que venga con nosotros, ¿verdad? Está de excedencia ahora, ¿no? Está de excedencia. Ha pedido 50 euros al minuto. Y ahí ya, eso ahí presupuestariamente no podemos llegar. No podemos llegar. Bueno, pues llega otro mensajito que llega por aquí. ¿Tú has dicho lo que se come aquí o no? Él lo sabe antes que todos nosotros. Tú sabes lo que comía, ¿eh? Es increíble. Por aquí dice, sí, que den una entrada a los socios, que no tenemos ni descuento a la hora de comprar una entrada. Pues ya está, lo dice Antonio. Bueno, Antonio, ya lo hemos leído. Somos 9.000 socios, una entrada cada uno, 18. Somos 18.000. Yo creo que el número es bueno. Y si no van al sendero, 18.001. Por lo tanto, seremos 18.001. Es increíble. Yo creo que es el momento de regalar esa entradita. ¿Dónde ha estado la clave del resurgir del Recre? A vuestro juicio. Yo siempre digo que la pelotita entre. Siempre. Hombre, que la pelotita. Es difícil que entre si no tirábamos a puerta, ¿no? Yo creo que el trabajo al final, ¿no? Y aparte, hombre, yo creo también. Yo comulgo mucho con Salmerón. porque los planteamientos que hace... ¿Comes mucho con Salmerón? ¿Qué has dicho? Comulgo, comulgo. Ah, que comulgas con Salmerón. Van a misa juntos. Pues no, no vaya a la iglesia de la Merced que no vea cómo es el cura. Madre mía de mi vida. Un tal Víctor... Este que... Uf. Ocho, madre mía. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa en la comunión? ¿De qué? No. Te da solo media hostia. Oh. Te da solo media hostia. No te la da entera. Si me la da entera, que me deje tumbado, ¿eh? Oh, es increíble. Decreto ley Víctor Barra párroco de la Merced. Oh, increíble. No vea cómo es el cura. Los planteamientos que hace, está haciendo Salmerón, bueno, ¿qué hace? Yo creo que es el mejor entrenador de toda la segunda vez. Los planteamientos hacen unos estudios... magnífico. Yo te preguntaba antes al venir por todo lo que vio al principio de la alineación de Recreativo, eso mano a la cabeza, pienso yo, que dijo, bueno, no, Espina yo... lateral derecho, quita al portugués, pero es una tónica habitual, esos pequeños matices. Ayer el dato más significativo fue ver el banquillo con Diego Jiménez y que entrará el chaval nuevo, ¿no? Jesús Valentín, que no le van a quitar puesto. Hizo buen partido. Me atrevo a decirlo ahora mismo con contundencia que no le van a quitar puesto. O sea, un futbolista que llega aquí nuevo, que llega de segunda división, que puede llegar con el cuello para arriba, ¿eh? Ustedes entendéis la expresión. Y un futbolista con la calma y con la tranquilidad con la que se manejó en el rectángulo de juego, sin rifar la pelota, teniendo criterio, inclusive animándose a dividir la primera línea de presión del rival. A mí me causó una muy grata impresión, ¿eh? Sí, parece que, pero muy grata, que a priori, ¿eh? es un acierto el fichaje de este futbolista. El otro lo ha traído Rosamo, ya me entendéis. Bueno, se ha quebrado mucho la cabeza Oscar Carazo para traer al otro. Habrá que verlo, de todas maneras, vamos a darle alguna oportunidad de verlo, ¿no? Es un cañón. Es un chaval joven. ¿Quién? Le puede servir esto de experiencia también, ¿no? Ahora, como Jesús, sea... Jesús Valentín. Ya es su día, Jesús Valentín es su día ya, el día 14. Jesús Valentín no lo conocía de que jugaba en el Córdoba, pero la opinión de allí de Córdoba era muy favorable a él. Bueno, un chaval que ha cumplido allí y ya está. Y esto es capricho del entrenador. Traoré se ha tenido que ir del Recre. Cuando Tropi se ha llevado casi media liga sin rendir como tenía que... A ver, sin rendir como el entrenador sabía que iba a rendir, pero que no estaba rindiendo. Y tampoco gozaba de continuidad. Sí es verdad que ha sido un buen comodín Traoré, pero bueno, ahora hay que darle la razón al míster, decir que bueno. Que estaba apostándole, dándole la oportunidad, ¿no? De seguir. Ese es el tema. Que hay quien ha logrado o está logrando su máximo esplendor, su rendimiento, desde la apuesta de ponerlo. Y ponerlo, te sale bien, te salga mal, va a jugar, hasta que le ha tocado media temporada. Y hay futbolistas como Alberto Ródena, que ha tardado media temporada, que en el que entre las 12 de cuenta de que puede rendir lo que ha rendido. Por eso, él decía que había muchos ciegos, que había que estar ciego para no ver a Tropi. Pues yo digo también que hay que estar muy ciego para que se lleve media temporada sin Ródena jugando, ¿no? Porque lo que le da Ródena al equipo, el equipo se ve muy agradecido, ¿eh? Con ese trabajo, ¿eh? Trabajo defensivo, futbolista que es capaz de caer a banda, que tiene explosión, que tiene visión, que inclusive está aportando su gol. Jolines, muy bien. Y que ha sido capaz de sentar a Alberto Quiles. Y no en una ocasión. Y es que parece que están todos en sintonía, ¿no? Parece que todos. En el Recreativo. O sea, por eso digo que ahora mismo se cumple todo para que el colombino registre la mejor entrada del año. Y que alguien que no vaya al sendero y que vaya al colombino diga, coño, que me alegro de vivir este ambientazo aquí, ¿no? Exactamente. Claro. Es que son experiencias también al final. Claro que son experiencias. Entonces, malo que luego va a querer venir siempre y no, ahora te va al sendero. Ahora no, ahora a celebrar el ascenso no, ahora para el sendero. Y si no sabe, pues nos inventamos uno y que se apunte, ¿no, Julio? Lo que haga falta. Claro, está claro. En definitiva, hay que ver qué lucha más grande en mi vida. Y luego verdura. Vaya salto que podemos pegar ganando la Libiza, lo que veníamos diciendo antes, que yo creo que es lo que se tiene que mirar al aficionado, la posibilidad que tenemos el domingo de que esta liga se convierta en una liga para 5 y 4 puestos, donde creo que los compañeros de viaje son cómodos para nosotros, porque en igualdad de condiciones el Recreativo de Huelva tiene nombre, tiene historia, tiene peso y tiene tanta deuda que a todo el mundo le puede llegar a interesar que el Recreativo deje de tener deuda. y de momento dos de los que están en los primeros, las primeras cuatro posiciones tienen que jugar con nosotros. O sea que el Melilla tiene que jugar con nosotros y San Fernando tiene que jugar Melilla con nosotros. Melilla allí. Allí, pero tienen que jugar. ¿Tú has cogido el avión a Melilla alguna vez? No, no. Pues parece que se va a salir por el otro lado de, la, de Melilla. Yo estuve año y medio en Ceuta y ya con eso tuve bastante. Y cuando despega el avión, más lejos ya. Cuando despega el avión, cuando despega el avión parece que va a caer el agua. Y antes de que hace... La yuyu, ¿eh? El avión. Y si va en barco y te coge temporada, ¿para qué te voy a contar? El aterrizaje, ya me pasa en Lanzarote también es un sitio. ¿A dónde? Así. ¿En Lanzarote? ¿A ti te gusta? Sí. Y me gusta más Fuerteventura. También. Que allí también es igual, al aterrizar también tienes esa sensación de que te vas a caer al agua. Lo importante al final es no ir al sendero, Miguel. Eso es lo, claro, lo más importante. Lo importante es ganar al Ibiza el domingo. Exactamente. Y vivirlo en el estadio. Distanciarnos, como tú bien has dicho, Miguel, distanciarnos de ellos. Y había una brecha ahí grande. Ya son 9 puntos ya. El único que estaría ya por detrás sería la Balompédica Linense, que también tiene que venir aquí a Huelva. Uh-huh. Y yo creo que al final, de los que están arriba, el San Fernando es más flojito, pienso yo, de momento. Que los resultados van muy bien. Tiene gente veterana ahí, sí. Pablo Sánchez, Pedro Río. Río. Bueno, Rubén ha jugado hasta en segunda, ¿no? Manu Ramírez, que marcó ya los 2 goles. Sí, también. Pero bueno, ahí está. Ojo al partido de Ibiza, ¿eh? Que el Ibiza... ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué le pasa a Ibiza? El Ibiza está fuerte últimamente, ¿eh? El Ibiza va hasta para arriba. A mí me da más respeto el partido de Ibiza. ¿Tú te imaginas ahora aquí? Encima con la euforia que venimos. De donde se quede Ibiza y venga, pipi. Esos son capaces de asomarse y ponerse a bailar. Menos mal. ¿De dónde vienen? Menos mal que el partido es en Huerva, Miguel, y no en Ibiza. Por eso digo. Que allí ya sabemos lo que nos pasó. Oh, uf, madre mía de mi vida. Oh, chuque carvario aquel. Oh, uf, madre mía. Perdía todo el mundo y... O sea, ganaba todo el mundo y perdimos nosotros. Bueno, la clave del resurgir del reggae, ¿dónde la ves tú, Javi? La verdad es que lo he estado pensando cuando lo has dicho y la verdad que no tengo una respuesta, Miguel, porque, bueno, obviamente... vamos a ver, yo creo que a Salmerón le avalan los resultados. Uh-huh. Pero a mí, personalmente, el tipo de juego que vemos en el recre... Bueno, te repito que el partido de ayer no lo vi. Me imagino que hemos ganado 5-1. Me imagino que el Recre hizo un buen partido ayer. Pero los partidos que hemos estado viendo, mira, el día de, por ejemplo, del Atlético Malagueño, que hace tiempo ya, ¿sí? ¿No? Fue la primera vuelta, ganamos 2-1. Yo ese día me desanimé muchísimo con el equipo. A mí ese partido me desmotivó muchísimo, porque el Atlético Malagueño venía aquí a Huelva como el colista, ¿no? Nos pegó un baño. Una manera de jugar fútbol impresionante. Para mí es el mejor equipo que ha venido aquí jugando al fútbol. Uh-huh. Y además yo vi un equipo, el Recre, ¿no? Sin ningún tipo de ambición contra el que era el último en aquel entonces. Claro, yo, un equipo como el Recreativo, viene el último y yo esperaba pues, que el Recreativo pasara por encima, ¿no? Y yo creo que le dimos la iniciativa a ellos, como hacemos casi siempre, porque realmente... Mira, el día del Murcia, por ejemplo, tuvimos la suerte de que marcamos el 2-0 muy prontito, nada más empezar la segunda parte, pero en cuanto marcamos el 2-0, le dimos la pelota al Murcia y nosotros ya no quisimos atacar, no quisimos jugar, nos dedicamos a defender. Creo recordar que a falta de aproximadamente unos 10 minutos, ellos nos meten un gol, que por suerte fue en fuera de juego, y lo anulan. Pero si no lo anulan, nos quedan 10 minutos de infarto, de sufrimiento... Ya, pero si no... El día del Badajoz, nos empatan en el minuto 71 y tenemos la fortuna de que enseguida, a los 4 minutos, nos volvemos a poner 2-1. Pero es que yo creo que el equipo hasta ahora se ha mostrado muy conformista. Mete un gol y parece que se echa a dormir. Y eso es muy peligroso porque en cualquiera te empatan. Uh-huh. Sin embargo, te repito, los resultados están ahí. Estamos teniendo suerte. Yo creo, la suerte en el fútbol es algo fundamental. Yo pero creo estamos que eso no teniendo, se puede negar. No digo qué importancia tiene la suerte, digo, ¿estamos teniendo suerte? La suerte está acompañando. Sí. O sea, no estamos ahí porque estamos teniendo suerte. Estamos teniendo suerte, ¿no? Hombre, yo creo que un poquito de todo, pero también lo están trabajando. Sí, ¿no? Sí. El trabajo está ahí. ¿Has visto no hay duda. Equipo? Yo sí, yo que no entiendo, sí. ¿Qué te transmite? Me gusta el deporte. ¿Qué te transmite ahora mismo? Pues más confianza. Y no deben de bajar, al contrario, deben de estar ahí perseverantes y me está gustando. Me va a aficionar al recreo. ¿Tú entenderías a alguien que se vaya a un sendero y no, no fuera al fútbol? No, verdad, yo no lo entendería. Hay que ver cómo son la gente. Es que son cosas ilógicas, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que más te gusta del recreo, Emma? ¿Lo que más me gusta? Pues no sé. Yo he ido ahora, estoy yendo ahora a partidos, pero... El que canta los goles, Emma. El que canta los goles. Eso sobre todo. Pero de la mano por ir al lado, ¿no? El que canta los goles en la radio, no en el estadio, ¿no? No, hombre, en la radio. Pues me está gustando eso, que veo que es un... Ahora estoy viendo un equipo, por lo menos en el Murcia ayer, vi que estaban unidos, que estaban compenetrados, y yo pienso que eso es fundamental. Y deben... parte del equipo funciona como equipo, ¿no? Exacto. Y para el partido del Murcia y jugar todos a una. ¿Qué prevés? Hombre, yo espero que ojalá fuese la goleada del Murcia, pero por lo menos 2-0 me conformaría. Con 2-0, ¿no? Y 1-0 en el último minuto de penalti injusto, no, después vale. De pegar en el palo el larguero, en el cogote del portero. También, pero detrás. Bueno, si se marca 2-0 ahí mejor, mejor. ¿No? Tranquilito, ¿no? Exacto. Canta los goles después de dar. Gracias, Emma, ¿eh? De nada, de nada. Aficionada que se pasaba por aquí por las instalaciones de Nudo Serranía y levantaba el dedito. ¿Puedo opinar? Y claro, aquí opina todo el mundo. La amiga que está con ella, no. La amiga que está con ella no quiere opinar. Pero es bueno, más tímida. Es más tímida, sí. Está más tímida. Tiene las manos llenas. Ahora mismo. Yo creo que Gemma ha dicho una algo que es clave, ¿no? Que es la unión que muestra el vestuario, ¿no? La verdad que lo estamos viendo, ¿no? Cada partido... además que lo comenta todo el mundo, ¿no? La unión, la amistad que hay en el vestuario, yo creo que eso es fundamental para el éxito y para lo que tú comentabas, ¿no? Del resurgimiento del equipo. Pues mira, voy a discrepar contigo. Aunque te dé la razón en la esencia de lo que quieres comunicar, pero han habido momentos muy complicados en el Recre este año, ¿eh? Y este vestuario no está unido. Lo que une a este vestuario son los resultados. Y lo que une a este vestuario se llama José María Salmerón, que es el técnico. ¿Por qué? Porque cada jornada o cada dos jornadas hay 2-3 cambios en el 11 titular. Y tiene enchufado a todo el mundo dándole minutos, aunque la columna vertebral no la mueva. Todos se sienten partícipes. Todos se sienten importantes. O casi todos, inclusive futbolistas que no están haciendo mérito para gozar de minutos, están gozando de minutos como Carlos Martínez y como Alberto Quiles, dos futbolistas llamados a ser importantes y todavía no han dado lo que tienen que dar. Pero eso es lo que une a este vestuario. Este vestuario ha estado desunido. Este vestuario en los momentos malos han desplazado a su capitán Diego Jiménez para coger la bandera, Mar Martínez para trabajar las redes sociales, Marc Caballé, y para que dentro del vestuario algún que otro que no voy a nombrar, porque insisto, no quiero poner absolutamente nada, pero los resultados suman y quien logra esos resultados con el trabajo a diario y demás es el entrenador. Curiosamente, un entrenador que creo que en el tiempo profesional, si mal no tengo los datos cogidos, solo empezó un año en un equipo y terminó ese año con el mismo equipo. Nunca ha terminado un año entero, solo una temporada. Es más, ascendió con el UCAM Murcia y no empezó la liga con ellos. Pero este entrenador es el que ha hecho la plantilla. Y ahora con la plantilla está haciendo un equipo. Y aquí han venido futbolistas que han estado muertos físicamente. Doy nombre propio, Iván González, por ejemplo. Futbolistas que no han rendido, aunque el entrenador sí lo conocía por el rendimiento que podía dar. Tropi, hoy en día indiscutible. Futbolistas que no han dado el do de pecho hasta ahora. Fernando Llorente, cañón de futbolista. Y que poca gente lo nombra, pero tiene la capacidad de trabajo de Tropi y encima se echa ofensivamente el equipo a la espalda. Cada uno en su misión, ¿vale? Estoy comparando el trabajo de Fernando Llorente. aquí hay futbolistas que se preveía que podían aportar ofensivamente, como Calle Quintana, y está manteniendo esa regularidad. Futbolistas que vienen de jugar de segunda división y se sabe por su experiencia lo que pueden aportar, tipo Yago Díaz, y Yago Díaz está rindiendo. Aquí dije a principio de año que había un futbolista que a mí me encantaba, que me habían hablado maravilla gente de fútbol, que se llama Borja Díaz, y ahora fíjate el pase que le da allí a Calle Quintana. Mérito para que marque algo, sí, pero quien da ese pase casi en horizontal, trazando prácticamente una diagonal, que la ve, como el hombre, y que lo ven los centrales y lo ven lateral pasar por al lado y nadie mete el pie y llega el balón al que... Y mucho mérito también todo lo que estás contando, Miguel, de Salmerón, que ha sabido sacarle partido a estos jugadores. Que es él, con uno ha utilizado la táctica RGR, es decir, aunque no esté bien juega, y con otro ha ido buscando soluciones. Y que esto puede ser también, de aquí a final de liga, puede ser para el tema de físico de los jugadores, que hay mucha rotación, y yo creo que se va a llegar muy descansadito de aquí a final de liga. Vamos a ver. Una diferencia también con otros años, y aquí lo reivindicábamos mucho, el tema de que el entrenador que tuviera el recreativo tuviese experiencia. Ha llegado un entrenador con experiencia y se está viendo también que está haciendo un equipo y que están funcionando las cosas. Los años atrás, entrenadores nobles, entrenadores que venían a aprender aquí el recreativo, y el recreativo va a sufrir durante toda la temporada. O sea que tampoco nos hemos equivocado en eso durante otros años y otras tertulias que hemos hablado de al respecto de esto. Y mira, parece que no íbamos mal desencaminados, ¿no? Importante. La buena entrada en el Colombino, ¿no, Pedro? Eso es lo más importante. El domingo hay que ir todo a recreativo, todo a una. Y apoyarlo al máximo. Desde el primer minuto hasta el minuto 90. Está el equipo funcionando, ahora tiene que funcionar la afición. O sea, nos toca ahora mejorar la afición. El equipo ha mejorado. Tenemos que mejorar nosotros. El equipo no solo ha mejorado, sino el equipo... Fíjate, Salmerón decía, cuando las cosas iban mal, decía, yo no soy hombre de creer las sensaciones, ¿no? O dio a entender que no creía las sensaciones. Y aquí hablamos de sensaciones, y las sensaciones del equipo en aquella época eran malas. Pero ahora me sigo mojando en que las sensaciones que tengo son muy buenas. Es verdad. Son muy buenas. Y sobre todo, ya basándote en la dinámica de mal, regular, bien, muy bien, y vamos rozando, digamos, entre comillas, la excelencia, ¿no? En rendimiento. Que se puede conseguir, ¿por qué no? Pero lo importante no va a ser conseguirla, sino mantenerla. Eso es lo complicado. Pero los resultados están ahí, el rendimiento está ahí, el buen hacer de Salmerón es más que evidente. Pero sinceramente, ¿quién lo iba a decir hace... la sensación es buenísima? ¿Quién iba a decir hace unos pocos de partido? Que es lo que se dice ahora, que estamos al quinto, pero la cantidad de puntos que nos llevamos los cuatro primeros, que eran... sobre todo el Cartagena, el Lucas Murcia, el Melilla uh-huh. Que se salía en la primera vuelta, que parecía ya que estaba ascendido. Y nos llevaba 11 o 12 puntos, ¿no? Ya son muchos viajes en barco en Melilla, de manera. Y estamos a un punto. Ya está. Y estamos metiendo la pomada. Fíjate cómo son las cosas. Cambia la vida. Entonces, ¿qué? ¿Llenamos el campo el domingo o no, Julio? Por mí sí. Yo lo que habría que suspender son todos los senderos. Porque va mucha gente a los senderos y esa gente la tenemos que llevar al estadio. Para que tú veas. Hace falta, hay que meter 20.000 personas. Y digo yo, ¿por qué no hablamos con los de los senderos y lo traemos para el fútbol? Pues eso digo yo, ¿no? Lo traemos y como hace falta mucha gente, pues todos caben en el nuevo Colombino. Está claro. Y además te puede hacer por la tarde, ¿no? Claro, una vez que termine el partido, vas haciendo tu senderito, después te comes tu tortillita y tus cosas. La verdad que... Imagina cualquier historia, ¿no? Exactamente. O sea que... Es compatible el partido. Yo creo que lo han puesto a las 12 por eso. Para que la gente también. Próximo domingo, día 17, 11 y media al Sevilla Atlético Balompié y Calinense. 11 y media al Almería B frente al Cartagena. No debe de haber sorpresas ahí. Atlético Malagueño Don Benito a las 12. A las 12 también el Jumilla Ucán de Murcia. Jumilla tiene posibilidad de meterse en la pelea. Juega en casa. Aquel campo. Yo creo que Cristo perdió la boina y no fue a recogerla allí. Aquello está lejos, incómodo, es en frío, desangelado. Jumilla Ucán Murcia. Pero bueno, puede haber sorpresa ahí. Confío en que Jumilla pueda puntuar. Melilla Recreativo Granada. Creo que lo están castigando por ponerse Recreativo a Granada. Lo están castigando ahí. Está haciendo un año ya más que regular. Badajoz, San Fernando, el Badajoz está muy bien. Sí. El Badajoz se juega a meterse en la pomada. Sí. Y el San Fernando tiene, al igual que el Recre con el Ibiza, la posibilidad de pegar un corte tajante con Ibiza y San Fernando, que son los dos, perdón, Ibiza y Badajoz, que son los dos equipos que vienen por detrás nuestra. O sea que hay uno de los dos tiene que salir perdiendo. Así que empate y que pierda los dos. El Recre Ibiza, que es a las 12, Villanovense Marbella a las 5, Murcia Ejido a las 5 y a las 5 y media Sanluqueño Talavera. Podemos destacar eso, ¿no? El partido del Badajoz San Fernando y el Jumilla UCAN, ¿no? Por lo demás, el resto debe de imperar la normalidad, ¿no? Y si, a ver, también puede saltar alguna sorpresa, podemos esperar que sí. Eso, la sorpresa es 5-1 al Ibiza. Exactamente, no es una sorpresa. Vete a la gente, ve venir a la gente con las botas de andar por los senderos. Es una maravilla. Nosotros vamos a centrarnos en el Ibiza, Miguel. No, vamos a centrarnos en nosotros, que si nosotros nos centramos nosotros mismos con nuestro rendimiento, yo creo que nos puede valer para superar al Ibiza. Pero que el Ibiza también viene una dinámica positiva. Lo bueno que le pasa al Ibiza, sí, o lo bueno que tiene este partido, que el empate no le vale al Ibiza. Claro. Ibiza tiene que ganar. No, y que yo te digo una cosa también, que ya el que viene a jugar con el Recreativo o a donde va el Recreativo a jugar, sabe el bagaje que lleva el Recreativo y eso también pesa. Uh-huh. Quiera o no quiera, al final viajas al campo del Recre, a un equipo que está ganándolo todo, que está ganando y empatando, no pierde uh-huh. un partido. Y yo creo que eso es una cosa que también suma, bueno, y que va encuesta. En contra de... Una del encuesta. Otro equipo. ¿Tú irías al sendero o al Recre? O al yo partido? Al Recre. Al Recre. ¿Tú, Javier? Yo voy al sendero, Miguel. Al sendero de gloria, que va a ser la victoria del domingo a Televisa. Vea, ya te lo he dicho. Ya antes. Está. ¿Tú qué irías, al sendero o al partido? Yo trabajo de noche. Sí. Me acostado a las 7:30 de la mañana por ahí. Entonces yo no estoy para sendero, yo estoy para partido. Sí, ¿no? Yo estoy para partido. Porque está partido, claro. Toda la noche. Entonces yo voy al partido. ¿Y Gemma, tú querías ir al sendero? Yo al partido, fíjate. Claro. Hombre, que no nos enteremos nosotros, vamos. Dice Pedro que no se lo cree. Que todos los senderistas vayan al partido. Ahí. Que todos los senderistas ahí. Vayan al partido. Ahí. Pues ya está, el partido, Pedro. Hombre, el partido ya tenemos ahí más espectadores. El partido primero. Ya verá que sí. ¿Nos vamos? Un placer, Miguel, como siempre. Un resultado de aquí para Ibiza. 3-1. Quien acierte paga la comida. 8-0. Yo con 1-0 me conformo, Miguel. Con que gane me conformo. 2-0. 2-0. Yo lo dije antes, 2-0. 2-0. Tengo más mala memoria yo que no. 2-0. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahí están los resultados. ¿Y el tuyo? El mío. El Valle Sendero no va al partido. 4-1. También es bonito. También es bonito. Y además me mojo. La primera media hora yo con 10. Lo firmamos. Tiempo al tiempo. Son cosas que me vienen ahí. Mándale un saludito a mi hermano Paco, que dice que te escucha todos los lunes. Sí, y todos los miércoles. Paco Ruiz. Seguidor tuyo, fiel seguidor tuyo. Recreativista 100%. Sí. ¿Quién es? Paco Ruiz. Paco Ruiz. Constantino, además. Tú sabes que mi maestro se llamaba Paco Ruiz, ¿no? No. En esto de la prensa, Paco Ruiz. Paco Ruiz, claro. Paco Ruiz. El hombre anda ahí. Sí. Y ahí yo, pero yo le tengo un cariño especial a Paco Ruiz. Hombre, más claro. Buena persona. Pero buena gente. Tiene su carácter, tiene su exigencia, pero claro. Anda te exigía, no, pero primero se remangaba él. Anda que no me ayudó a mí nada. A mí también. Él me llevó. Oh, él y a su ¿te hijo. Cuento una anécdota? Cuéntamela. Ah, te voy a contar una anécdota con Paco Ruiz. Qué bueno era. Bueno, tengo muchas con Paco Ruiz, pero hay una en la que el director de COPE que llega a Huelva, Fernando Peribáñez, pues yo trabajaba en el Corte Inglés entonces, y Fernando Peribáñez, pues a través de su señora Rosa, pues nos conocemos, tal y cual, y me dice textualmente, tú no tienes cojones de estar tal día a tal hora en el estadio. Digo, ¿tú quién eres? Dice el director de la COPE, tú no eres capaz, así fue, ¿eh? Tú no eres capaz de coger un micrófono inalámbrico. Previamente me hizo unas preguntas de quién me gustaba a mí informando y demás, y yo le dije que para mí el que mejor informaba era Paco Ruiz, y Paco Ruiz acabó en la COPE. Y el equipo era Paco Ruiz, Manoli Chico y yo. Poco el inalámbrico. Era un teletubby. Una antenita aquí. ¡Oh! Espectáculo. y me explica cómo funciona el Pasteca, el micrófono, la base del micrófono inalámbrico. Me dice, aquí se enciende, cuando deja hablar le da aquí y se apaga. Lo de está abierto. Pues yo realejo 0, recreativo vuelve a 5, o 5-0, ganamos. Una pelea, un penalti y tal, y yo metido dentro de la bulla con el micrófono. Y yo le daba y le ponía en verde, pero yo decía, sí, sí, hola, epa. ¿Qué va? Nadie me explicó que había que esperar 3 segundos con esto encendido. Yo lo encendía, hola, sí, no me escuchaba, lo apagaba, esto qué es, esto no se enciende, no se pone en verde. ¿Vale? Y ahora cuando me daba paso, me decía, Miguel Barroso está a pie de campo, decía, Miguel Rebollo. Y yo decía, ¿quién es Miguel Rebollo? Otro del equipo. Y, Miguel Rebollo, no, escucha Miguel Rebollo. Y decía, ¿y tú callado? ¿Y quién es? ¿Y por qué no hablas de mí? Y yo callado. Y es mi padre el que llama a la COPE y dice, creo que me estoy confundiendo, Miguel Barroso, Miguel Rebollo. Miguel Barroso, digo, me toca. Me toca, pero ni salió la pelea, ni los insultos al árbitro, no salió nada, ¿sabes? Y yo, Miguel, claro, ¿y Miguel Rebollo quién es? Miguel, o sea, era el titular y tú el suplente. Seguro. Yo, a mí me mandaron de sendero. Gracias, Julio. ¿Algo más que decir, Javi? Nada, lo que estamos diciendo, ¿no? Intentar hacer un llamamiento que vaya se estire todo el mundo consejo. El domingo al campo, que yo creo que va a ser una jornada muy bonita, tal y como está la cosa, y sobre todo qué bonito, Miguel, que está hablando de todo esto después de los años de los que venimos. Qué bonito está hablando de la pelea deportiva por meternos en la pelea de la el ascenso. Camino más corto para la estabilidad del club. Sin duda. Le duela a quien le duela. Porque hay a quien le duele, tú sabes que hay a quien le duele, ¿no? Sí, no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Pues sí, desgraciadamente... No merece la pena ni hablar de ello. Dice mi amigo Paco Acevedo, dueño de estas instalaciones del restaurante Nuevo Serranía, que Huelva es cainista. Y lleva razón. Huelva es cainista. Pero eso lo digo yo. Que venga uno de fuera y que me lo diga a mí, entonces... Bueno, claro. Digo, ven para acá, Abel. Ven para acá, hombre. En fin, las cosas como son. ¿Y tú tienes más edad que yo, Pedro? Algunos años más. Algunos por eso más. Te digo, ¿Huelva es cainista? Yo creo que sí. Dicen que Caín nació en la calle San Sebastián. No sé, no lo conozco yo a Caín, no llega a conocerlo. Y en Huelva se reparte la envidia con el cazo del puchero de Camposoto. Del cuartel. Y el cuartel. O sea, que fíjate tú cómo es la cosa, ¿sabes? En fin, por aquí me escriben otro WhatsApp, a ver. Yo voy a coger el sendero, el de Sevilla hasta Huelva, todos al Colombino. Y dile a esa muchacha que no vaya al sendero, que esté con nosotros. Ole. Salaba así la cosa. Ya todos saben que soy yo, dice, ahora cuánto están escuchados, ¿no? Y gracias a las instalaciones del restaurante Nuevo Serranía, el amigo Pepe, que hoy viene con el pelo, tiene peladito, engominado. Ahí el peluquero ha echado 3 horas y cuarto con él, porque esto no. Y hay que felicitarlo y darle las gracias por cómo estaba la comida, muy rica, ¿eh? De gran categoría, como siempre. Un espectáculo. Un espectáculo. Y ya luego tú lo ves en distancias cortas y el tío mejora con el brillito del pendiente que tiene puesto, Es un fenómeno. ¿Cuánto te ha costado el pelado, Pepe? Otra vez, 8 euros. ¿8 euros? 8 euros. Pero ¿y si va a Julio, 4, ¿no? Ah, 8 también. Esto es impresionante. Esto es la gorda por la delgada. La gorda por la delgada. Compensa una con otra. Fuimos junto a Rocío y llevaba hasta el nombre de las 96 hermandades tenía. Las 96 hermandades las llevaba en la copa del gorro. El sombrero. Dice, sombrero de la ancha, dice, no, XXL. Dice. Qué gracia, Pepe, estaba todo muy rico, Maravilla. Así que ya sabes, restaurante Nuevo Serranía, Nuevo frente Serranía. A las carpas de la Avenida Andalucía, o dicho más técnicamente, en la confluencia de la Avenida Andalucía con calle Cartagenera. Eso es. Y de Cartagenera nos vestimos allí en Murcia. Ahí. Olé. Le dimos un repasito. 1-5. Y allí fuimos, nos pusimos la peineta.